calle, rincones llenos de proezas por alcanzar. Hace tiempo que no hay tiempo, y este invierno que no se va. Si tú te vas, sé que más. Si tú te vas, sé que